Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa hecho a mano desde todo el país para mostrarlo en todo el país. En el programa de hoy repasamos estos dos años sin Santiago Maldonado y una causa que se pretende cerrar como si todo estuviera claro. Hablamos también de un homenaje que llega desde el norte para la gran Mercedes Sosa. Mostramos las voces del país que intentan explicar que el gatillo fácil no es una casualidad. Conocemos también más sobre la tradición de tomar caña con ruda que se mete por todos lados. Y también nos sumamos al pedido de justicia por Sandra y Rubén, muertos a manos de los que aplican las políticas de ajuste. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La consigna es un año sin justicia y seguimos exigiendo justicia por Sandra y Rubén. Eso se expresa también en seguir luchando por las escuelas dignas y seguras. El 2 de agosto del 2018 quedó en un antes y un después para todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, acá junto a la comunidad de Moreno, volviendo a decir presente, y Sandra y Rubén presentes cada uno de nuestros días. Muchas veces los cristianos con buena voluntad decimos, bueno, Dios se los quiso llevar. No, nada de eso. Esto fue culpa de la injusticia de los hombres, la desidia de un Estado provincial que no invierte en la educación y que hizo que asesinó a Sandra y a Rubén. Así que en todo caso no, Dios los recibió en el cielo, pero tenemos que seguir su lucha acá en la tierra. Yo tengo mi nieto que va a Lecheverría en Hurlingham, y bueno, y está siempre cagado de frío, hablando mal, porque no tienen estufa, y bueno, y eso es lo que pasa en todos los colegios. Pero bueno, seguiremos luchando hasta que por fin, ahora con las elecciones, podamos sacar hasta resaca que nos está torturando terriblemente día a día. Seguimos de pie, luchando para que se haga justicia por los asesinatos laborales de Sandy y de Rubén y porque tengamos escuelas dignas y seguras para nuestros pibes y para los trabajadores de educación. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La cultura, la historia, la tradición, la vida cotidiana de estos tiempos y la caña con ruda. Pablo Martínez y estas voces desde Radio Aijuna. Mito, leyenda, creencia y práctica. Las personas el 1 de agosto de cada año se clavan unos traguitos de caña con ruda. Acá, allá, ayer y lo seguirán haciendo. Vivito y lejos de las malas. Un poco son los deseos y los efectos buscados. Tradición ancestral, la excusa para amanecer con unos tragos, saber de nuestros pueblos originarios. En el conurbano bonaerense, la caña con ruda es creencia popular. Viene con una cultura milenaria de los guaraníes. Pero tiene algo que ver con la Pachamama. El día de la madre tierra, de la Pachamama. Para muchos que por ahí entendimos el sentido de poder agradecer a la Madre Tierra todo lo que nos brinda. que todo viene de ahí. Dicen que esta ceremonia viene de los indios guaraníes. Y obviamente que yo tomé también caña con ruda. Yo de chica nunca sentí eso, pero sí, en las provincias, Misiones, Chaco, es muy del Paraguay también esto. Que viene principalmente de los pueblos originarios, pero de la comunidad guaraní, con el fin de renovar, de terminar ciclos y comenzar ciclos nuevos, todos renovados y puros, limpios. Hoy te cuentan trabajadores, jubiladas, docentes, feriantes, sangre que corrió por los pueblos y los barrios. La caña con ruda macho no viene así, se prepara. Normalmente se prepara un litro porque es para convidar. Lleva una preparación anterior de poner la ruda macho dentro de la caña y se deja un tiempito y después el primero de agosto se toma en ayunas. Pero se la prepara el primero de julio para tomarla el primero de agosto. Y se toman 3 sorbos. Amanecimos tomando 3 traguitos de caña con ruda que hemos preparado en los días anteriores. Polémica, algunos dicen un trago largo, 7, 3. Se recomienda que hay que tomarlo de madrugada del 31 de julio para el primero de agosto. O en 3 sorbos, en 7 sorbos o en 1 sorbo entero. Y dura un año la... ¿Cómo se llama? La protección, digamos. Yo soy Angélica Tena, de la comunidad India Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Hacíamos una bebida espirituosa, que sería la loja, para un pueblo, para otro pueblo sería la chicha, para otro pueblo sería el aguardiente también que se sacaba de algunos frutos, para otros pueblos sería el mudai. Entonces, en interrelación con lo que trajeron los españoles, empezaron a mezclar esta especie de homenaje, de tributo a la madre tierra con los yuyos que ellos trajeron, y trajeron también, por ejemplo, caña. Y la pregunta es, ¿para qué? En el campo se dice que julio te prepara y agosto te lleva, entonces toman la caña con ruda para defenderse de las pestes durante todo el mes. Para ahuyentar las malas ondas y para los parásitos. Y es para prevenir enfermedades fundamentalmente. Bueno, por lo que sé, el uso de la caña con ruda principalmente es un medicamento que ayuda a paliar algunas dolencias, pero también para desparasitar, es un antiparasitario. Dicen que es para purificar la sangre y la buena suerte. En sí es antiparasitaria, incluye en la salud y la suerte, el evitar los males durante todo el año. Es para limpiar el cuerpo, para curar el alma. Los males del invierno, los pueblos originarios creían en el poder natural de la planta de ruda macho. Lo hacen con sentimiento de que les hace muy bien. La época del invierno es la época donde más población perdían y más animales perdían. Entonces, como para protegerse y curarse de los males del invierno, se tomaba la caña con ruda. Creencia popular que viene, que no para. Vino con el laburante, con la sobreviviente. Acarrió con hijos y viejos, con parientes de manos vacías, con los que resistieron. Cruzó campos, montes y ríos. Y está en nuestras esquinas. Que la Pacha nos llene de bendiciones y de buenos frutos, que venga lo bueno y se vaya lo malo. Bueno, así que a tomar todos caña con ruda porque necesitamos renovar tiempos. Salud. Sobrevivió a las hamburguesas de cartón, al sembrado transgénico, al reparto flexibilizado de aplicación de celular, a la salud que escasea y a la hambruna que aprieta. La caña con ruda se prepara y se comparte. Les contamos desde Radio Aijuna. Para el Expreso Farco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Tardes, Nelson. Sí, es un decir. La verdad que estaba mirando tu programa y haciendo un duelo, pero quería seguir como que era lo que se estaba haciendo. Y quiero desmentir lo que dijo Germán Garabano hace un rato, porque no habló conmigo por teléfono. Me estuvo llamando, yo no lo atendí porque estoy muy triste y dolido. Solamente le respondió un mensaje. Entonces, me parece muy bajo estar en campaña política y decir que habló conmigo cuando no lo habló, al igual que Mauricio Macri. Me parece un hipócrita, muy bajo de su parte, agarrar y llamar a mi vieja al día de hoy desde un número privado diciendo que se solidariza y agarrándola en un estado que por ahí mi vieja no está emocionalmente para atender un llamado. Entonces, me parece que son muy perversos, muy bajos. Me parece que hay un límite para todo. A todo mi gobierno, especialmente al jefe de gabinete, a Patricia y a Germán Garabano. La verdad sobre la mesa. O sea, si acá ha habido alguna responsabilidad en la gendarmería, somos los primeros que tenemos que señalarlo. Así que, y así fue, a tomarle declaración a los 70 gendarmes que estuvieron ahí, a someterlos a un estricto, una estricta investigación para que realmente sepamos qué es lo que pasó y darle la información al juez. ¿Nosotros qué dijimos? Vamos a colaborar con la justicia, no vamos a prejuzgar, porque para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. O sea, yo no voy a seguir esta lógica de que cualquier ciudadano, hasta que no se le compruebe lo contrario, es inocente. Pero una fuerza de seguridad es primero culpable y tiene que demostrar su inocencia. Entonces, nosotros que hicimos fue un planteo de decir, señores, no vamos a aceptar que ustedes nos digan que esto fue una desaparición forzada. Primero, porque el gobierno es imposible, este gobierno democrático, que participe en hacer desaparecer a nadie. Segundo, no vamos a juzgar a la gendarmería porque no hay una sola prueba. Y vos como gobierno, además yo creo en eso, ¿no? En el valor de la palabra, en la prudencia, ¿no? No declarar cosas que no son, ¿no? No declarar cosas que no son, ¿no? A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería. Y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto. Acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada. Y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Es decir, hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad. Que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y la familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como ser las muestras de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos que se investigue a todo el personal de la gendarmería que actuó en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Que había otros. Cuando no está probado absolutamente nada. Esa es la fácil, esa es la que siempre se ha hecho. Esa es tirar las responsabilidades. Déjeme hablar. Eso es tirarle las responsabilidades a los hombres y mujeres de la gendarmería que están en el lugar, que han aportado todos los hechos y que el juez de la causa está llevando adelante la causa. Son personas respetadas y queridas en la zona. Usted puede preguntar en la zona de Esquel y del Bolsón por los comandantes de la gendarmería y va a ver el alto prestigio que tienen. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Esa es la verdadera politización, eso es lo que deben aclarar. Eso es lo que deben aclarar de la sociedad argentina. Y por cierto, me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Ellos que quieren que aparezca, nunca vienen a apoyar acá. Ni acá ni en ningún lado nunca llaman. Ni podíamos afirmar contundentemente que estábamos seguros que la gendarmería no había participado, pero tampoco podíamos condenar a la gendarmería, que dicho sea de paso, es una de las fuerzas, tal vez una de las más importantes, que dio vuelta a 180 grados la lucha contra el narcotráfico. Entonces digo, lo que estamos intentando es ejercer nuestro derecho democrático, ¿no? Que recibimos los inmigrantes, el año pasado se radicaron 250.000 inmigrantes más, pero que sepamos quiénes son, que no vengan a delinquir, que vengan a ayudarnos a construir la Argentina que soñamos. Entonces creo que ese fenómeno que pasó alrededor de esta desaparición triste y que terminó finalmente en la muerte de Maldonado, es algo que también nos tiene que servir de experiencia, ¿no? De no agredirnos, de no usar algo tan delicado como la vida de una persona para hacer algo tan delicado como la vida de una persona para hacer política. ¿Qué quieren o qué les gustaría que hagan los medios y los políticos con respecto a esto? ¿Que hagan silencio? Digo, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Qué les gustaría que pase? Sobre todo en tu programa, que pasen música, porque fueron los que más nos atacaron, sin tener ninguna idea de lo que estaban diciendo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Gatillo fácil no es una frase. Violencia policial no son excesos. Evelina Ramírez y la producción desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. El 27 de agosto se desarrollará en 17 provincias del país la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Familiares de las víctimas de la violencia policial refuerzan su organización para seguir denunciando la responsabilidad del Estado en la muerte y desaparición de personas. Para fortalecer la convocatoria vienen realizando encuentros y conversatorios en distintos puntos del país. El fin de semana pasado, Córdoba fue el epicentro del encuentro. Allí pudieron verse las caras, compartir experiencias y fundirse en abrazos familiares de víctimas de la represión estatal. Soy Julieta de Rosario, hermana de Jonathan Herrera, fusilado el 4 de enero del 2015 a manos de dos fuerzas policiales, la policía del Comando Radioeléctrico de la ciudad y la policía de Acción Táctica. Soy Laura Cortés, mamá de Franco Amaya, que fue asesinado el 22 de febrero del 2017 en Villa Carlos Paz. Soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Palio Alcorta, que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Arilto Lava, en ese momento policía de la bonaerense. Soy Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002, estando en el gobierno nacional Duhalde y en el gobierno provincial Felipe Solá. La denuncia principal que llevan adelante es el estancamiento de las causas judiciales y el reforzamiento del aparato represivo del Estado que sigue generando muertes. Primero, terminar con la doctrina Chocobar. Segundo, que saque el aparato represivo de las calles. porque evidentemente uno que está en la calle durante tantos años sabe que el aparato represivo siempre estuvo, pero evidentemente con este gobierno macrista el aparato represivo está más agitado que nunca. Sabemos que la política del gatillo fácil parte de eso, ¿no? Un Estado donde tiene que tener su brazo ejecutor para poder dominar, ¿no? Para poder dominar a la clase y tener el control sobre nuestros pibes en los barrios, donde los pibes son usados para la venta de droga, para robar para ellos, las pibas son desaparecidas para la trata de personas, para la prostitución, y todo lo que tenga que ver con el manejo de la policía, con el manejo de las instituciones, tanto judiciales como políticas, que sabemos que esto, si no fuera amparado por ellos, no podría suceder. El gobierno de Cambiemos elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado. Según el último informe de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, se pasó de un asesinato cada 29 horas en 2015 a uno cada 21 horas a finales de 2018. Desde 1983 hasta diciembre de 2018, las fuerzas de seguridad son responsables de 6.535 muertes. De ese total, 1.303 corresponden a personas asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos. Esa cifra representa el 20% del total de asesinatos desde el retorno a la democracia. Por eso, los familiares insisten en que la policía forma parte del problema y no de la solución. Porque no es la solución tener más policía en las calles. La solución es abrir más escuelas, la solución es levantar las persianas de la fábrica, la solución es dar calidad en salud, la solución es generar una educación como la gente, ¿no? La educación no pasa porque policías que estudian 6 meses salgan a la calle y te caguen a palo porque se les ocurre, porque evidentemente están muy ensañados, están muy cebados con esto de que incluso a veces son felicitados por el mismo gobierno y sostenidos por el mismo gobierno ante cualquier asesinato. Sino que, bueno, tenemos una sociedad y a veces los políticos ensalzan todo eso porque eso es lo que la gente quiere. Uno, no todo el mundo puede pensar igual, ¿no? Yo pienso, estoy en las antípodas de la sociedad, una parte de la sociedad que pide más felicidad en la calle. Yo creo que es una gran equivocación, pero evidentemente el derechaje también está, pero bueno, estamos los otros, que tenemos otra realidad, tenemos otra lucha y no queremos más policía en la calle porque no queremos más pibes asesinados. Pero lo que más necesitamos es conciencia, que la gente sepa que la policía se asesina, que la policía no es parte de la solución en ninguno de los barrios, sino que es parte del problema, que la policía está ligada de manera directa en todas las redes que tienen que ver con la ilegalidad, digamos. La policía no solamente asesina a nuestros pibes, la policía es la misma que arregla con el amigo transero y que con el arregla y hace negocio con el que vende droga, la policía es la misma que está involucrada de manera directa en las redes de trata, la policía es la misma que libera la zona para que le roben a las personas. La policía, digamos, está de alguna o de otra manera siempre ligada y siempre metida en todas las redes de ilegalidad, está metida la policía. Entonces, decirle a la gente, más que nada, que no crean que la policía es parte de alguna solución, sino que es parte del problema y que eso debe cambiar. Estamos poniendo el eje, la mirada equivocada, la estamos apuntando a nuestros pibes y nuestros pibes no están en peligro, no son peligrosos, así que deberíamos como sociedad cambiar de eje, mirar para otro lado y apuntar a verdaderamente quiénes son culpables, que son ellos y no nosotros. En el Expreso Farco. De Formoseña a Tucumana, homenaje a Mercedes Sosa, a su legado. Radio Futura, desde La Plata. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de la obra de la cantora Mercedes Sosa se ha convertido en símbolo del canto popular, la libertad y la resistencia. Su voz permitió que el mundo entero conociera a los creadores de Latinoamérica, logrando el amor y reconocimiento de sus pares y el agradecimiento del público a lo largo de varias generaciones. En 1978, en el almacén San José de la ciudad de La Plata, fue detenida por interpretar canciones de protesta. Luego de eso, debió exiliarse y regresó al país junto con la recuperación de la democracia. Este año se cumple una década de su muerte y la música formoseña Charo Bogarín le rinde homenaje a través de un disco, Legado. Sí, son canciones emblemáticas que la gente creo que automáticamente identifica con nuestra cantora, nuestra voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa. Uh-huh. Y este disco es una celebración justamente a su caminar por esta vida, por esta tierra y al legado que nos ha dejado. Charo Bogarín nació en la provincia de Formosa en 1972. Está dedicada a investigar el folclore musical de su tierra. Fue fundadora del dúo Tonolec y actualmente también desarrolla su faceta solista. En 1976, su padre, Francisco Javier Pancho Bogarín, fue desaparecido, por lo que su familia se radicó en Chaco. Estos meses, Charo está presentando el legado en distintos lugares del país con un espectáculo llamado La Charo le canta a Mercedes, que cuenta la historia de la cantora y se divide en tres momentos: el exilio, origen y el regreso. Creo que lo que caracteriza a nuestra Mercedes Sosa es la gentileza que ella tuvo y sobre todo lo visionaria que también fue al mezclarse en escenario con Fito Páez, Charly García, Cerati, todo el disco de Cantor, en donde un sinnúmero de cantautores, de compositores, comparten con ella el escenario. Personalmente, yo la vi como de lejos en un escenario que nos tocó compartir. Apenas yo empezaba con Tonolec y ella ya se retiraba de las tablas porque estaba enfermita. Y la verdad es que esta para mí es una linda oportunidad de saldar como esa deuda pendiente, ¿no es cierto?, de cantar virtualmente con la negra y tengo ese placer y ese honor y ese orgullo porque en agosto del año pasado justamente su hijo Fabián Matus fue el que me convocó para hacer este año parte de los homenajes de a su madre, a 10 años, ¿no? Hace 10 años ya que nos dejó Mercedes. Se alunaba la luna en las alas de tu sangre por el Tucumán. El disco incluye un tema compuesto exclusivamente por Víctor Heredia. En Cantora, Heredia homenajea a su amiga, compañera que renacerá, como la llama en la canción. Reportó para Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Aijuna de Bernal, FM Chalet de Santa Fe, Villanos Radio de Villa Carlos Paz y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana